sintoniza la radio Ratue. Dar una vuelta a las noticias. El programa se llama El Santo Libertad. Ya. Bueno, ya estamos aquí en un nuevo capítulo del programa Trenzando Libertades. Estamos acá transmitiendo por las ondas de Radio La Tue. Como ustedes saben, pueden sintonizar la radio en www.patagonialibre.org. También saludamos a toda la gente que está escuchando más al norte a través de las radios amigas que retransmiten el programa. Un saludo ahí a las ondas libres de la Radio Tamara, a Radio Placeres por ahí también. Y a todas las personas que se están interesando también por conocer un poco las experiencias que se dan aquí bien al sur. Con las personas que ya escucharon el capítulo anterior, tomamos una nueva modalidad. Ahora estamos tratando tres bloques, cada uno con un tema. Y el día de hoy vamos a conversar un poco sobre la experiencia que se ha vivido esta semana aquí en la Patagonia y en hartas partes de estos territorios, que tiene que ver con la defensa del agua y de la tierra. En un segundo bloque vamos a conversar con una compañera de la compañía La Teta Teatro, que es una compañía que se está moviendo por acá en la Patagonia también, y nos van a estar comentando un poco de la experiencia. Y vamos a terminar con una compañera de Coyhaique también, que nos va a explicar un poco todo lo que ha estado pasando con el TTP, que se ha escuchado mucho este último tiempo, el no al TTP, pero más o menos para que vayamos aclarando de qué se trata, en qué situación está, y de eso se va a tratar el último bloque. Y nada, pues vamos entonces a comenzar de lleno con lo que fue acá y lo que está haciendo en la Patagonia la semana de agitación por la defensa del agua y de la tierra. Para eso estamos aquí con los compañeros aquí transmitiendo el programa, y también estamos en contacto con la compañera Daisy, que es miembro de la Red Regional por una Patagonia sin más mineras, y que nos puede contar un poco también cómo se está dando la cosa por allá en Coyhaique y en otras localidades de la región. Lo vamos a saludar entonces. ¿Cómo estamos, Daisy? Hola, ¿qué tal, chiquillos? ¿Cómo están? Qué gusto saber que está funcionando de todos lados la radio, Puerto Cisne, que bueno, me encanta que la radio se difunda, que se comparta, porque es un medio súper entretenido, súper interesante, es una cuestión que llega a todos los lugares, y qué bueno que se esté dando esta onda por la radio, cabrón, que se esté informando con un medio que realmente dice las cosas como son. Oye, Daisy, aprovechando entonces de transmitir y contarle a la gente que está escuchando aquí en Puerto Cisne o donde sea, ¿de qué se ha tratado esta semana? ¿Por qué ha sido como el levantamiento de propaganda y de actividades de la defensa del agua y de la tierra? ¿Cómo nace esta iniciativa? ¿Está coordinada? ¿En qué sentido? ¿Cómo se ha llevado? O sea, lo que pasa es que habían como dos hitos importantes este mes, que era el 14 de marzo, que fue el Día Mundial de Acción contra las Represas, y mañana 22, que es el Día Mundial de Agua Dulce. Nosotros somos la cuarta reserva mundial de agua dulce, y dentro de esas dos actividades surgió desde la red tratar de hacer una semana completa de actividades, pensando en que hay alta información que entregar. Sin contar solamente esos dos hitos, viene una lucha por la defensa del agua que ha estado desde siempre, y estas son dos conmemoraciones nomás para recordarnos lo que tenemos que pelear, o por lo que tenemos que pelear, qué es lo que tenemos que defender. Y ha sido una semana bastante entretenida, hemos tenido buenas convocatorias en algunas actividades, hemos echado de menos un poco a los estudiantes, y ha sido bastante agitada, porque el 14, el jueves pasado, empezamos con una pintada de lienzo, la gente se acercaba a preguntar, estuvimos pintando en la plaza, y había interés por lo menos de saber por qué se estaban pintando los lienzos, con qué se relacionaban, hubo serigrafía también, algunas personas quisieron seguir más atentos a lo que está pasando con el contexto minero, con la salmonera. Y dentro de toda esta semana, por ejemplo, el día viernes, se realizó una marcha por la defensa del agua y la tierra, que también salimos desde el sector alto, se podría decir, de Coyhaique, ya sacando el tema del centro, Y justo entonces una otra marcha que estaba convocada ese día por el calentamiento global que reunía a los estudiantes a nivel mundial. Entonces igual coincidimos ahí con los chicos que estaban en la plaza. Hubo bastante gente, mucha gente que participó también con Arte Información. Esa convocatoria estuvo bastante buena. Ahí subimos unas fotos al fanpage de la red. El sábado tuvimos la feria, ahí aportando con serigrafía, invitando a la gente a que compre números de rifa para la radio comunitaria que se quiere levantar allá en Puerto Cisne. Igual hubieron personas que estaban muy interesadas en cooperar, se trató de hacer la pega. La gente está interesada también en la difusión serigráfica respecto a la minería. Hubieron personas que estaban a favor también, que tenían sus argumentos, y tratamos como de formar diálogo. Gente en la feria, la feria acá en Coyhaique es como súper concurrida, entonces igual fue como un buen espacio cesado para entregar información. Y hay harta gente que está interesada, hay mucha gente que no tiene idea de lo que está pasando también, que no sabe toda la cantidad de protecciones que hay, ni de concesiones, mucho menos entiende de la salmonicultura y cómo ellos tienen el así como desecho, pero a los pocos que sí tenían algo de conocimiento, sí estaban interesados en saber, y eso también nos alienta a todos los que estamos detrás de esta gran red que es regional, que la gente por lo menos cache algo, porque que las actividades que se hacen en las diferentes localidades, hay un interés, hay una intención de querer aprender, porque creo que estamos todos en estar aprendiendo con el tema minero ahora. Hemos tenido buenas convocatorias. El lunes, por ejemplo, hubo una charla sobre las enfermedades profesionales a partir de la actividad minera. Tuvo baja la convocatoria. Eso nos llamó un poco la atención. De repente como que los documentales no o las charlas no están pegando mucho. El martes igual también tuvimos dos documentales, Agua Negra, que habla de la contaminación de Mañiguales, y Aysén decide cabalgata Patagones sin represas, para recordar también cómo fue todo este proceso de Patagones sin represas, cómo se levantó, cómo nos dijeron en algún momento que estaba todo aprobado, que no había nada que hacer, y finalmente hoy día podemos decir que el Río Cuervo libre, el Pascua libre y el Báquer libre. Entonces es como recordar y volver a la memoria colectiva de la gente. De pensar que si nos han dicho que está todo perdido, como nos están diciendo hoy día con la minería, con la salmonicultura, tenemos mucho por delante, todavía nos queda un camino muy largo. Es como algo avasallador, pero tenemos la experiencia de Patagones sin represas y nos parecía interesante que la gente recordara a través de este documental de la cabalgata cómo había sido ese proceso. El miércoles oye, Daisy, hubo una tertulia en el hospital de día. Dime. Daisy, para la gente que está escuchando de otras partes, que a lo mejor tiene interés por ver esos documentales, no sé si podría repetirnos bien el nombre. Esos documentales se encuentran en YouTube, ¿no? Agua Negra es un documental que estaba en Vimeo. ¿En Vimeo? Creo que en Vimeo, no en YouTube. Ya. Lo habían bajado, pero escribiéndole a las personas que hicieron el documental, ellos le dieron una clave y uno puede acceder. Lo que pasa es que creo que lo trataron de bajar. Entonces igual ahí está como, porque es un documental de denuncia, derechamente. Yeah. Salen audios de representantes de autoridad, mal llamada autoridad del gobierno, engrupiendo derechamente a la gente, pues, mintiéndole como siempre. Entonces es un documental muy fuerte, no es largo y está súper potente. Nosotros igual podemos tratar de ver si se puede gestionar, si hay interés. Pueden escribirnos a la web www.patagonialibre.org o al fanpage de la red regional No Más Mineras en la Patagonia, que sí la encuentran en Facebook. Y quizás si de repente necesitan información o ver cómo pueden acceder a estos documentales, nosotros quizás podemos orientarlos, enviarles los links o los pasos para ver si, para que puedan ver los documentales. Agua Negra es uno muy recomendado porque es la denuncia de Mañiguales. Y Aysén decide cabalgata Patagones y represas, que es del Martín Harman. El miércoles hubo una actividad, una tertulia educativa en el hospital de día, que también fue una proyección de un corto que se llama Allá para Satán. Hoy jueves tenemos un conversatorio con mate, también vamos a vamos a pasar un documental, es La Trinchera Utopía. Ahí vamos a tratar de que ojalá vaya harta gente, le estamos poniendo harto bueno, las chiquillas se quieren sacar ahí unos quequitos, dijeron, alguna cosita para el picoteo, unos matecitos, y también, aparte de hablar del documental hoy día que es el Negro Monsalve, además de hablar de esos, también poder conversar de todo lo que ha sucedido esta semana, no solamente con lo que estamos haciendo acá, sino que a nivel nacional, con el tema del TTP, con un sinfín de cosas, actualizar la información con respecto al tema minero, porque eso todos los días cambia, muta, avanza, retroceden algunas cosas, entonces igual es como generar estos espacios de nuevo de la conversa que son súper necesarios. Hoy día en la ciudad de Los Césares es a las 7 de la tarde y es en la Trinchera Utopía, una biblioteca que es autogestionada, y estamos tratando de, ojalá, darle harta difusión para que vaya la gente. Esto está ubicado en calle Las Tepas, 1206, y están todos invitados. Y mañana tenemos una tremenda parrillada en el Galpón Michay, que es una tarde de cultura para los niños, para los adultos, es para todas las edades. Ojalá que la gente vaya también y asista, porque es una cantidad de actividades que tenemos mañana y es para el disfrute de todos. Y hacemos conciencia a través del teatro, hacemos conciencia a través del baile, hacemos llegar el mensaje de por qué tenemos que defender el agua con la música. Es una tarde totalmente entretenida, recomendada para grandes y chicos. Mañana es el Día Mundial del Agua Dulce. Entonces, una forma que pensamos que podía ser atractiva para que la gente se acerque, pueda recibir el mensaje de por qué estamos defendiendo el agua, por qué queremos recuperarla, por qué es tan importante, por qué estamos diciendo no más minera en la Patagonia y no más salmonera, es que armamos toda esta parrilla programática. Vamos a empezar con la Tita, por ejemplo, que ella hace circo, cuenta cuentos, para se engancha a los niños y los adultos. Después está la tremenda obra de teatro que se llama Mate Sin Ley. Es una obra que habla de la historia del agua, cómo se cuida el agua, cómo se viene a congelar esta Patagonia, arrancando precisamente de las manos del capitalismo, explicada para niños. Nos reímos a adultos y niños en el estreno que fue hace un par de semanas en la Plaza de Coyhaique, 100% recomendada. Vamos a tener poesía, vamos a tener música con el Pato Rossi, danza con la Dani Baeza, va a estar la Mina Contamina también, que es la banda Revelación Ska Punk de la Patagonia. De la Patagonia. Para que puedan bailar, vamos a tener tremendo dúo Trapananda con toda la música regional, los chiquillos ahí poniéndolo igual y queriendo apañarnos en esta. Y vamos a finalizar con un show de clavas y fuego. O sea, el que se quiera perder esto, donde no estamos cobrando nada, es entrada gratuita, vamos a tener buena onda, hasta chistes si nos piden, vamos a contar, bacán. Bueno. Lo que nos interesa es que la gente vaya, que quiera compartir, que quiera escuchar esto que tenemos que decir, que somos muchos, que queremos apelar a la conciencia de las personas, a la defensa del agua finalmente, porque todo se reduce a eso. O sea, podemos tener petróleo, encina, la pega, el TV cable, el teléfono, el último teléfono, y seguir endeudándome en la tarjeta de crédito, pero sin agua, todo eso se termina. Y cada uno verá por qué quiere defender el agua, pero yo siento que es como el bien colectivo, el bien común y todo lo que nos da vida. O sea, ese es el llamado para que la gente vaya, para que disfrute, para que lleven a los niños y de chiquitito empiecen a entender por qué es tan vital y tan importante el agüita que nosotros tanto defendemos hoy día. Hola, Daisy. Hola. Hola, ¿cómo está, viejita? Hola a toda la gente. Aquí la Ade. Oye, qué bonito todo lo que se ha gestado en esta semana y de antes igual, me imagino, toda la pega que han tenido también para poder sacar adelante esta semana de actividades, pues. La unión, qué bonito cómo se refleja los frutos de una linda organización que tiene como único fin defender el agua, como tú dices, pues defender el territorio y levantar, sacudir las conciencias de la gente, de nuestra gente, de aquí, de este territorio, que y también a través de hacer el ejercicio de la memoria también, pues de mirar para atrás y ver todo lo que fue la lucha de Patagonia sin represas también. Como bien decías tú, cuando todo se veía perdido, la gente fue la que levantó y paró todo este megaproyecto. Entonces, solamente agradecerles todo lo que están haciendo, cómo se han organizado, cómo siguen sacando las actividades. Mañana se viene una tremenda jornada también. Agradecer también porque están ayudando, bueno, somos parte de una misma red, pero para levantar también lo que es el medio acá en Puerto Cisne, sacar la radio adelante. Esta rifa que estamos levantando, invitar a la gente a que se sume a en esta campaña Profundo Radio Comunitaria en Puerto Cisne. Sí, nosotros igual hemos tratado como de meterle ahí cuando fuimos a la feria. La semana pasada estuvimos tratando de incentivar, explicándole a la gente la importancia de las radios comunitarias, todo lo que cuesta levantarla, cómo los espacios de las radios se ganan también de repente por partidos políticos, por religiones, iglesias católicas, evangélicas, etc. Y de repente es súper poco para lo que es comunitario, para lo que realmente nos convoca a todos, no sé, para tratar temas de las sedes comunitarias, de las juntas de vecinos, que son cosas que se están perdiendo, los antiguos y clásicos avisos, de repente que uno estaba en las comunidades. Yo me acuerdo haber crecido con eso, con la Radio Santa María, que fue como la que se escuchó acá, de como la de las primeras, y conecta, pues, conecta mucho la radio, además un tremendo espacio. Entonces igual la gente, bueno, los que se acercaban a cooperar, compraban el número, había gente que compró sin siquiera, o sea, no con la intención de querer ganarse el premio, sino así de cooperar, que eso igual se agradece, que a poquitito, por todos lados, uno siempre va encontrando personas que están dispuestas a apoyar esto y personas que están interesadas también a hacer un aporte al final a todo este trabajo de la radio, de la red, desde todas las trincheras al final de lo que considera que tiene que sacar adelante o por lo que tiene que luchar. Pues, así que ha sido una semana súper agotadora porque además todos trabajamos y hay que ir dedicando como los tiempos que van quedando a esto, pero estamos contentos porque hay harta gente que tiene ganas de apoyar, que tiene ganas de defender el agua y de trabajar al final solos, pues, como hormigas, y entendiendo que tenemos un enemigo que está arriba, el capitalismo, tenemos todos los monitos que están abajo, Piñera, Sandoval, ETC y compañía, y esa es la idea de todo esto, pues, de este trabajo al final, pues, la defensa del agua, y entender que nosotros también tenemos un tremendo power acá abajo para votar todo esto que nos oprime desde arriba. Sí, pues es verdad. Bueno, y al final, claro, como tú dices, la idea es irnos fortaleciendo, ir levantando estas redes, ir levantando, apoyando estos medios comunitarios que se quieren levantar, que es tan necesario hoy en día para ir compartiendo también todas estas cosas que están pasando, porque así como vienen avanzando los megaproyectos que están amenazando a nuestra tierra, también se viene levantando la gente para defenderla. Pues entonces, mucha fuerza, chiquillos. No sé si nos quieres decir más o menos qué es lo que se viene ya para esta semana. Estamos viendo ahora si, bueno, no sé si vamos a rematar mañana con la varieté o quizás va a salir la posibilidad de pintar un lienzo. Eso ahí lo están coordinando los chiquillos que se aplican en eso. Bueno, y la otra semana siempre hay algo que hacer, pues, estamos siempre tirando la información en la página web www.patagonialibre.org. Y también en el fanpage, lo encuentran ahí en Facebook, como Red Regional No Más Mineras en la Patagonia. Por ahí nos pueden escribir, de repente si tienen denuncias, necesitan información. Siempre hay gente que está respondiendo y nosotros tenemos ganas de seguir aportando. También si nos pueden hacer llegar sus aportes, siempre estamos pidiendo donaciones. Si nos pueden ayudar a compartir la información, o sea, todo eso ayuda. Desde todas las trincheras, la ayuda siempre es bienvenida y necesaria. Hola Daisy, ¿cómo estás ahí? Hola, ¿qué tal? Oye, yo te quería hacer una preguntita acerca de esta semana que tuvieron ustedes de agitación sobre otras localidades de la región que se adhirieron a esta, como esta convocatoria. Como si saben de, o supieron si la gente se organizó y sacó alguna actividad, no sé, puede ser en Cochrane o alguna otra localidad que se haya contactado con ustedes para darle publicidad a su actividad. Nosotros, mira, por ejemplo, de Argentina supimos que hace tiempo participamos de un encuentro en lo antiguo, principalmente con personas del río Santa Cruz, que son afectados ellos por represas, también tienen una petrolera un poco más allá, tienen un sinfín de cosas. Y dentro de ese encuentro una de las cosas interesantes que logramos hacer fueron lazos. Ahora en la conmemoración del Día de Acción Mundial contra las Represas tratamos de hacer un par de lazos compartiendo la información que ellos estaban difundiendo desde su lucha, desde su localidad, y ellos también trataron de visibilizar lo que está pasando acá, no solamente acá en la región de Aysén, sino que a nivel nacional, que el tema del agua está complejo. Yo la verdad es que dentro de la región no sé si alguien más habrá participado. Creo que en Cochrane hubo un poco de difusión de información, y por ahí en... ¿dónde más me dijeron? Puerto Aysén igual creo que se movió un poquito, así muy mínimo, que fueron como representaciones pequeñas en la calle. A veces nosotros, bueno, ahora entendemos igual que hay todo un proceso, el sector de Cochrane está recién saliendo del tema de los incendios, por ahí están atentos ahí a los lobos de arriba que quieren meterle pino en una de esas, que están, bueno, con los planes de manejo que ya se supone que son para los pinos, y entendemos también que por eso están medio desconectados de repente. Chile Chico, no sé qué habrá pasado, pero igual nosotros nos mantenemos en contacto, o sea, entendemos que cada localidad tiene su proceso, tiene su tiempo, entonces esta red nos representa a todos, o sea, si algo lo hacen en Chile Chico, es en representación de toda la red, entendiendo también lo que hace Chile Chico, y todo lo que hemos hecho acá en Coyhaique, que ha sido también pensando en que tenemos como mucha concordancia con las otras localidades, pues. A todos nos reúne y todos convergemos por la lucha del agua, entonces si no se han hecho otras actividades o las otras localidades no se ha movido, nosotros entendemos los procesos y también entendemos que esto es lento, pues así empiezan las luchas, así empezó Patagones sin Represa, en algún momento así fue Alumisa, así han sido los grandes movimientos históricos, y nosotros tenemos pila, tenemos ganas, la tenemos clara, o sea, a nivel regional eso se siente, cada localidad se está moviendo, me imagino que ya vendrá algún encuentro regional, algo donde podamos convocar a la ciudadanía, a la gente, a las personas, a los habitantes del territorio para que se acerquen y compartan, y porque todos tenemos que aportar en esto, o sea, esperamos que se empiece a mover un poco más la cosa, hacemos un llamado catete a los estudiantes porque lo echamos mucho de menos de repente. Y hay harta cabra que tiene mucho talento, tiene muchas ganas, acá en la red están las puertas abiertas, pueden apañarnos con, de repente, con arte, con pintura, con música, con conocimiento, con poesía, malabares, tenemos mucha pega en todas las localidades, me imagino yo, así que el llamado también es eso, a la gente que se suma a todo esto, que le pongamos pila, porque igual la minería está avanzando así súper rápido. Hay hartas cosas con los domos, la información está cambiando, Sandoval sigue haciendo lobby para la minería, Calixto también por ahí anda pegando sus manotazos por debajo, así que hay harto que hacer, hay harto que moverse, hay harto por informar y hay harto que aprender a llamar a la gente, a los cabros, a los que estaban antes también, hay hartos personajes, cabras que no están, no sé qué está, dónde están los músicos. Hay hartos músicos acá en la región que también podrían estar aportando, que están guardando un silencio absoluto, entendemos los tiempos de cada persona, pero también igual hay que ponerse las pilas a las personas que trabajan en turismo también, pues. Les gusta llenarse la boquita con la agüita de la Patagonia, con todo eso, ya, pues, podrían pegarse el cartelito ahí de por qué estamos defendiendo el agua, por qué no tenemos que permitir las mineras, Mama Gaucha, acá en Coyhaique, por ejemplo, que podría tener estampadas ciertas cosas. Todas esas empresas que lucran con el agua o usan el eslogan del agua, le hacemos un llamado también, porque... Buenísima, Daisy. Oye, y así como decías tú, también muchas veces nos hemos encontrado con que, pucha, no nos pescan mucho para la actividad, o no llega mucha gente y decimos, pucha, somos pocos, ¿qué está pasando? Pero la verdad, igual ahora en estas cosas, como tú decías, con esta semana de actividades que se han hecho y con ver que ha tenido una buena convocatoria, una buena respuesta de la gente, es como contagiosa la cosa, pues dan ganas de seguir haciendo actividades, dan ganas de seguir para adelante. Y bueno, también, por ejemplo, a través de la radio o de esta oportunidad, transmitirlo a otras personas que están más al norte o en otras partes, para que se contagien y se den cuenta que en todos lados se están haciendo actividades, se están haciendo cosas, y que tenemos que seguir para adelante y que tenemos que empezar a juntarnos, empezar a coordinarnos, empezar a activar esos lazos que no son solamente para ser buenos amigos ni nada, sino que para activarlos a la hora de lo que nos convoca, que es defender la tierra y a nuestras comunidades. Así que agradecer todas las actividades que han hecho, de verdad que es contagiosa su gana y nos da más fuerza para seguir adelante, yo creo que a muchas de las personas que estamos escuchando. Ahora, para ir cerrando un poco el bloque, Daisy, quería, bueno, a ver si te quieres despedir con algún mensaje y también si te gustaría dejar algún temita musical para que pongamos al término de este bloque. Patagonea el mensaje, Patagonia sin más minera y sin más salmonera, eso hasta la muerte. Y un temita cualquiera de las manos de Filipe para ponerle onda a la tarde. Buena, Daisy. Ya vos, un abrazo entonces. Gracias por el espacio, harta fuerza nomás a Puerto Cine, a Cochran, a Chile Chico, que ahí están de repente los matones, a la gente de Mañihuara igual que está resistiendo, y a todos los que están dándole la lucha en todo el país, pues sí, esto a nivel nacional. Harta fuerza nomás, tenemos pila y somos los pobres millones, así que tenemos toda la guerra, toda la garra para echar el sistema abajo. El maldito sistema. buena, esa es, amiga Daisy. Un abrazo entonces, y ahora vamos a dejar la pausa musical para ya volver con el segundo bloque de este programa Trenzando Libertades.

Yo estoy súper bien, muy agradecida también del espacio que se están dando. Es primera vez que tengo la oportunidad de estar siendo entrevistada por ustedes, así que nada, contenta. Oye, bueno, comentarle a la gente que está escuchando, la semana pasada ustedes estuvieron por acá visitando Puerto Cisnes y claro, son cosas que no pasan muy seguido y se agradecen bastante. Cuéntanos un poquito para la gente a lo mejor que no pudo tener la posibilidad de ir, conocer un poco cómo nace la compañía La Teta Teatro, cuáles son las cosas que los mueven a ustedes como compañía. Fíjate que, mira, la compañía nació en 2006, básicamente porque como un impulso también de hacer como cosas de manera autogestionadas. ¿Cachai? No teníamos en ese momento, al salir de la escuela de teatro, como mucha oportunidad de postular a fondas, ni sabíamos tampoco cómo hacerlo. Entonces nuestra alternativa fue crear una compañía con puras mujeres y con la idea también de poder hacerse cargo de temáticas de mujeres. Y entonces montamos una primera obra que se llamaba No Más Maravillas para Alicia, que estaba basada, de hecho, en las primeras denuncias que se hicieron en 2006. Era súper grave hacer estas denuncias, de hecho, por eso me censuraron la obra, que era acerca de los abusos sexuales que estaban ocurriendo al interior de la iglesia. Entonces, como el fondo que yo me gané en ese tiempo no es de una universidad privada, que en este caso es la Universidad Tecnológica del Estado, o de Chile creo que se llama, que es el INACAP básicamente, ellos tenían unos fondos internos, yo postulé y la universidad tenía, digamos, un rector que era de la Opus Dei. Entonces fue a ver la obra, le impactó evidentemente, chuta, y decidió censurar la obra, ¿cachai? Entonces fue la primera experiencia como compañía, ¿cachai? Después yo, obviamente, un poco impactada, porque igual era chica haciendo teatro, era la primera vez que me tiraba a hacer como la dirección. Yo paré un poco y volvió la compañía cuando yo estaba viviendo en Centroamérica. Y ahí nuevamente me atreví a atravesar como temáticas de mujeres, pero como suavizando un poquito a raíz de esta experiencia. Entonces empecé como con temáticas que tenían que ver más como con la tierra, con el tema de la contaminación, ¿cachai? Del agua. Siempre con temáticas sociales, porque para mí es crucial cruzarlas. Ya, claro. Entonces después vino otro montaje donde hablábamos de la relación entre madre e hija también, que tiene que ver con temáticas de mujeres. Y después ya llegamos acá a la región a hacernos cargo un poco como en la historia, no solo desde la historia personal, que en el caso es como de partir yo viendo que son dos colonas, o más bien una colona y otra un poco la historia mía, que se cruza en Puerto Cisne, porque a mí era muy importante relevar el tema como de cómo nosotras también somos atravesadas por el territorio en la región de Aysén a propósito de la colonización. Entonces, ¿cómo nos atraviesa eso? Y después aparece esta otra obra, digamos, que es la última que tenemos, que con la que visitamos la semana pasada la localidad, que fue Bandera Negra, que es como nuestra última creación y que estamos súper contentas porque de verdad que volvimos a tener como, vuelvo a tener un poco fuerza, hasta como con mucho menos miedo. Qué buena, sí, en todo caso, por lo menos toda la gente que asistió a esa obra que vinieron a presentar quedaron todos emocionados, agradecieron mucho y se agradece este tipo de iniciativas que se vengan a realizar. Por ejemplo, en Puerto Cisnes son muchas las posibilidades que hay de encontrarse con el teatro y es un poco lo que está pasando, no sé si en todo el territorio, pero más aquí al sur se nota harto. Como el teatro no está presente en las comunidades, pues, siendo que el teatro, como tú lo estás explicando, es una forma importantísima para comunicar lo que está pasando en los pueblos, ¿no? Claro, para mí es como te digo, como hoy día uno está más grande, igual uno hace que las temáticas no solo lleguen a través como de lo intelectual, o sea, no solo que la gente entienda el hito o el suceso, sino que la gente también sea capaz de experimentarlo de manera emocional, o sea, que sea capaz de conectarse con eso, porque yo creo que de alguna manera la conciencia no logra tener como una, digamos, elevarse y poder realmente hacer cambios porque no está tocando nuestras emociones, solo lo estamos entendiendo desde la cabeza. Entonces ahí, claro, la mente es súper frágil, entendemos o incluso no entendemos ciertas situaciones que son súper importantes como de cambio, como por ejemplo, no sé, el cambio climático, yo qué sé, la importancia del agua, la importancia de que las mineras no estén acá, la importancia de los movimientos sociales, la importancia que tiene de la que la gente realmente se levante, como que intelectualmente lo podemos solo entender, pero no atraviesa absolutamente ninguna emoción, por tanto no hay cambio significativo. Y para nosotros por eso es tan importante generar experiencias. Y esta obra, Bandera Negra, hace eso justamente, que es como entregarle a la gente una experiencia teatral que más bien cruce o se comunique como con las emociones directamente. Que la gente sienta miedo, que la gente sienta rabia, que la gente logre recordar cómo se sintió, hasta incluso ojalá sienta el frío otra vez. Qué maravilloso, qué genial eso que se siente también con este tipo de experiencias a través del teatro, ¿no? Y cuéntanos un poco, por ejemplo, en este caso ustedes presentan las obras y luego también hay un diálogo, hay una reflexión, también un intercambio con las personas que asisten. Fíjate que en principio yo no estaba muy de acuerdo con que Bandera Negra tuviera un conversatorio post-obra, básicamente porque yo sentía que la gente tenía que hacer la reflexión calmadamente en su casa, yeah. O más bien como hacer, porque viste que cuando una toca la emoción a través de la experiencia, la gente igual va un poco impactada, entonces casi no habla. Claro. Uno como que uno va casi para adentro. Entonces yo sentía que era un poco violento tratar de forzar una conversación. Y luego yo me abrí un poco a la posibilidad de la conversación y igualmente la gente no habla. Es como una cosa natural, ¿sabes? Entonces yo quiero proponerla como eso hoy día, pero en verdad que no estoy forzando ese formato. Yeah. Porque creo que la gente es súper inteligente, o sea, cuando te va a ver realmente uno piensa que el espectador no sabe, que no se da cuenta, eso no es verdad, la gente se da cuenta y es capaz de vivir una experiencia súper como intensa y hacer reflexiones muy importantes después de vivirla, entonces hay que aprovechar ese momento y dejar que eso repose. ¿Sabes? Entonces, ¿estamos haciendo la experiencia con estudiantes? Sí. ¿Los chicos la están viviendo? Sí, pero desde su lugar también. ¿Cachai? Entonces no hay que ponerle tanto foco a que tenga que ocurrir. No sé si me explico. Sí, no, se entiende totalmente. Sí, como tú decías, después de una obra que te hace sentir y que te lleva a emociones, que te lleva a vivencias, claramente la gente se da un tiempo para procesar todo lo que está sintiendo, ¿no? Claro, yo creo que es súper respetuoso, además, hacer como que, de verdad, como que la gente lo pueda procesar, no sea como una cosa tan forzada. Porque si no responde solo un formato, como una forma de hacer las cosas. Claro, es decir, obra y conversatorio. Claro, claro. Está bien, no sé si se entiende. Oye, Antonieta, cuéntanos un poco, desde el tiempo que ustedes ya están de vuelta acá en la Patagonia con la compañía, ¿cómo se mueve un poco el tema teatral? ¿Cómo lo ves tú en la región? ¿Hay más compañías que están comprometidas con hacer teatro? Y no solo hacer teatro, sino que también llevarlo a los lugares donde no tenemos la posibilidad de encontrarnos frecuentemente con el teatro. Y que sea una cosa, como dices tú, un teatro que esté comprometido con lo que están viviendo y sintiendo las comunidades. Fíjate, para mí hay como dos cruces importantes. Una es el aislamiento, que yo creo que es súper importante como, es cierto, hacer llegar teatro, es súper importante. Y eso se está cubriendo, encuentro yo, que yo creo que las localidades a través de los fondos culturales que están apareciendo, se está haciendo cargo de que del teatro esté llegando a las localidades. Pero hay otra cosa súper importante que no podemos olvidar, es que ¿para qué hacemos teatro? Entonces, es súper importante que no solo sea un evento en donde se propague como la entretención, sino también como la reflexión. Para mí es súper importante. Entonces, la diversidad de compañías que hay, para mí está perfecto ahora. De hecho, hay una compañía que ha nacido el año pasado, que está haciendo más teatro como vinculado para niños. que tiene como otro formato, pero igualmente necesaria, digamos, en términos de que igual la gente se entretiene. Y luego está la compañía en la que yo dirijo, que estamos haciendo menos productos, pero estamos tratando de llegar como socialmente mucho más adentro, ¿cachai? O sea, cruzar realmente la línea, no quedarnos como solamente como con este concepto de entretención, sino también de conciencia, que realmente se releven temas que hace mucho tiempo que están como enterrados, que lo sabemos, pero que nadie habla. Por eso, por ejemplo, este año volvemos con El Partir Lloviendo, que para nosotros es una obra que queremos un montón, porque sabemos que la importancia que tiene para las mujeres en esta región. Entonces, después hay otras compañías que andan circulando por ahí que están vinculadas mucho más con el circo. Entonces, para mí, como esa cosa como con lo corporal también es súper necesario. La diversidad en general es súper necesaria. Claro. ¿Cachai? Entonces está cubriendo dos temáticas, que el aislamiento perfectamente, pero también está cubriendo el tema social. Y de momento eso es lo que hay. ¿Cachai? Quizás pudiera diversificarse mucho más. Está súper abierta la posibilidad. Ahora no sé si esta región vaya a dar en términos de trabajo. Claro. es como lo complejo un poco. Pero sí que está habiendo mucho más, o sea, la gente sí que está pidiendo más. De hecho, es súper sorpresivo que, por ejemplo, las funciones de Bandera Negra, el año pasado, cuando estrenamos, se agotaban con 2 semanas de anticipación y cobrando entrada. Entonces, para nosotros igual es una sorpresa regional, y eso habla también de un crecimiento cultural. Hay una exigencia cultural no solo de la gente que viene de afuera y consume teatro, sino también hay un cambio de mentalidad de la gente que vive acá. O sea, se está generando esa necesidad. ¿Cachai? Qué buena, sí. Incluso, de hecho, te iba a preguntar eso mismo, que cómo es el recibimiento que tienen las personas que ustedes han podido visitar en las localidades, porque claramente, bueno, el teatro tiene que ver con la cultura también, y la cultura actualmente, como la gente tiene en su memoria que la actuación tiene que ver con las teleseries o con la televisión, pero claro, se ha desligado un poco de lo que es el teatro como la expresión cultural, que de hecho, por ejemplo, antiguamente hay culturas que dramatizaban las cosas de la vida cotidiana, hacían todo a través del teatro para educar y enseñar a los pequeños, ¿no? Sí, yo creo que eso también es súper romántico, como recordarlo. Para mí, de hecho, una de las razones fundamentales por las que yo me fui a El Salvador fue un poco eso, como de cómo el teatro tiene su nacimiento básicamente en las comunidades como de los pueblos originarios. Claro. En este caso, de Nicaragua. Ahí nace el teatro en Latinoamérica. De hecho, por eso se hace un paralelo con Edipo Rey, que es el nacimiento del teatro clásico en Grecia. Entonces, es súper interesante cómo uno va viendo que al final nace desde la ritualidad de esa cosa ceremonial. Claro. Entonces, es súper importante cómo regresa, cómo nosotros nos vinculamos nuevamente con la comunidad, y desde ahí como de manera súper inteligente, porque hay algo que va como dialogando por debajo. O sea, la gente como que sabe que existe esa forma de diálogo. Entonces uno no puede llegar como a hacer teatro tan intelectual, sino que todo lo contrario. Hacer un teatro súper interesante, pero también que dialogue con ese otro lenguaje que está viajando por debajo. No sé si me explico, porque hay una cosa trascendental que está cruzando. Esto va mucho más allá. Es casi como una forma de comunicarnos que hemos tenido todo el tiempo, solo ha cambiado formas. Claro. Entonces es súper bonito como tú recuerdas que esto sí ha nacido en comunidades, porque así ha sido, y eso pasó en Chile, pasó en Latinoamérica, pasó en Centroamérica en general, ¿cachai? Entonces es súper bonito cómo regresamos como del teatro a lo comunitario, pero a mí me parece súper importante relevarlo. ¿Cómo lo ves tú en el caso, por ejemplo, de un resurgimiento, de que cómo poder hacer a que las comunidades empiecen a generar su propio, digamos, sus procesos de formación teatral, o necesariamente tienen que salir a estudiar teatro, y cómo se da eso, cómo lo ves tú? Yo creo que hay varias alternativas, o sea, va a depender un poco de los intereses. O sea, para mí todo el teatro es válido. Tanto el teatro que se genera a partir de esos llamados o mal llamados sketch, ¿cachai? Que se generan en las comunidades porque están buscando hablar, de hecho por eso existe el teatro obrero en su momento, ¿cachai? Como una necesidad de comunicar una idea, de incluso de educar, que eso es súper interesante, como también esta otra alternativa en la que uno busca formarse. O sea, creo que ninguna de las dos alternativas está errada. Todo lo contrario, por tanto, yo estimularía que ocurriera todo lo que tenga que ocurrir. Bueno. ¿Cachai? Claro. Entonces, es porque todas las instancias son importantes. ¿Cachai? Todas están buscando comunicar desde ciertas aristas. No es como un artista más o menos, porque depende de dónde lo haga. Quizás antes yo tenía más ese juicio, ¿eh? Pero ahora siento que todas las instancias son súper importantes porque cada una cumple una labor diferente. Queda clarísimo en todo caso eso y qué bueno que podamos compartir esta conversación y bueno, agradecerte por el contacto porque nos has comentado más un poco sobre la experiencia teatral aquí en esta Patagonia y sobre la experiencia de ustedes como compañía La Teta Teatro. No sé si quieres despedirte con algún mensaje o dejar algún temita para que escuchemos a continuación. Yo soy un poco ñoña. Me gusta mucho Silvio. Me gustaría que se acompañaran un poquito por un tema ¿Quién fuera? De Silvio Rodríguez. Ya. Creo que es súper bonito ese tema, además que me evoca muchos recuerdos. Y nada, yo a la gente invitarla a que siga haciendo lo que nace del corazón. Creo que eso es súper importante para mí. Que si o sea, que las luchas siempre se dan desde ahí, desde el corazón, desde lo que dicta siempre eso. Nada, y no, y como que todo está perfecto de momento para mí. Qué buena. Vale, muchas gracias por esas palabras. Muchas entonces, gracias por Antonieta. Este espacio. Bueno, seguiremos en contacto para cualquier cosa, estamos al habla. Un abrazo. Yo feliz, muchas gracias, Pancho. Que estén muy bien. Adiós a todos. Vale, chau chau. Chau chau. Estamos aquí entonces ya despidiendo este bloque que estábamos con la compañía La Teta Teatro. Vamos a dar paso a los temas musicales y ya luego volvemos con el último bloque del programa que tiene que ver, como les comentábamos al principio, con el TTP. ¿Qué es el TTP? ¿Qué ha pasado este último tiempo? ¿Y de qué se trata todo esto? Así que nos vemos a la vuelta. Esto es Trenzando Libertades en Radio La Tue. Corazón que se esconde, corazón que ¿hasta dónde, corazón? Corazón en fuga, herido de dudas de amor. Los blancos. bonitas y falsas. Como dice. Soy triste, ¿qué quieres que haga? No dicen ustedes que el cholo es mi alma y es como piedra sin voz, sin palabra, y llora por dentro sin mostrar las lágrimas. ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España que nos dieron muerte por oro y por plata? No hubo un tal Pizarro que mató a Atahualpa. Muchas promesas, bonitas y falsas. ¿Y entonces qué quieren? ¿Qué quieren que haga? Que me ponga alegre como día de fiesta, mientras mis hermanos suben a la montaña, como topo se escarba y escarba, llevando riquezas que otros se guardan. ¿Quieren que la risa me ensanche la cara mientras mis hermanas van a casa de ricos, lo mismo que esclavas? Yo las soy. Por los cerros detrás de mis cabras, arando la tierra, tejiendo los ponchos, pastando mis llamas, y echar a los vientos la voz de mi quena. Dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? No dicen ustedes que el cholo es sin alma y es como piedra sin voz, sin palabra, y llora por dentro sin mostrar las lágrimas. ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España que nos dieron muerte por oro y por plata? No hubo tal Pizarro que mató a Atahualpa. Tras muchas promesas bonitas y falsas, yo lo soy y no. Somos. Bueno, y ya estamos de vuelta aquí de la pausa musical en este programa Trenzando Libertades. Para las personas que se vienen recién integrando la transmisión, tuvimos el primer bloque conversando con Daisy de Goyaique sobre todas las actividades que se han realizado en la semana. Estuvimos también en el segundo bloque conversando con la compañera de la compañía de teatro La Teta Teatro sobre todo lo que se ha ido haciendo en la región. Y bueno, invitarlo a las personas que también pueden descargar el link ahí en la página www.patagonialibre.org, a todos los que no alcanzaron a escuchar esta transmisión por la radio La Tue, Radio Tamara o la radio que esté retransmitiendo. Y bueno, vamos a dar paso al último bloque del programa, como les comentábamos al principio, que tiene que ver con todo lo que se ha ido escuchando últimamente del TTP, del no al TTP, pero que en realidad... en las comunidades no hay tanta información, no mucha gente entiende bien de qué se trata, qué es lo que pasó este último tiempo, qué es lo que se votó, cómo sigue la cosa. Y para eso nos contactamos con la compañera Verónica Venegas Quintana de Coyhaique, que ella también tiene un poco más de información y para poder compartirla en palabras simples con ustedes. ¿Cómo estás, Verónica? Hola Pancho, bien, bien, todo bien aquí, un lindo día hemos tenido hoy día en Coyhaique, así que contentos. Bueno, oye Verónica, cuéntanos un poco para todas las personas que están escuchando aquí en Cisne o en otras partes y que no están muy enteradas de, en términos generales, de qué se trata el TTP, quiénes lo impulsan y qué buscan con esto. Ya, mira, bueno, el TTP es un tratado de comercio, ¿ya? De Transpacífico se llama, es el tratado de comercio más grande del mundo, ¿ya? Ya. Chile tiene muchos tratados de comercio, tiene 26 tratados de comercio con 64 países, y esto ha sido principalmente un proceso de es una propuesta económica, es un modelo económico de desarrollo para el país, ¿cierto? Yeah. Es que se está el que estamos nosotros, del que vivimos hoy en día. Lo que plantea el modelo es que al abrir el mercado y sin barreras, porque los tratados de libre comercio son abrir barreras, bajar barreras. Por ejemplo, algunos otros países, qué sé yo, que tienen producción por lo tú de maíz, ellos regulan para que no entre más maíz, para que puedan ellos vender su propio producto, por ejemplo, a su nivel. Ese es un ejemplo de... Y si tú le sacas la barrera a tu país, puede entrar cualquier producto de cualquier otro país más barato, procesado, no, de lo que tú puedes vender como nacional, digamos. Eso es abrir las economías, liberalizarlas, abrir el mercado, que pueda tránsito libre de flujos de dinero, de mercancías, de servicios incluso, por ejemplo, telefonía, cosas así, internet. Y entonces lo que se supone es que si tú abres el mercado, se supone que se va a diversificar la exportación. Eso es lo que dice la teoría o lo que plantean los que defienden esta postura. Dicen que va a haber más desarrollo, que va a haber otro tipo de producción y que se va a insertar toda la economía del país en como economías más grandes, donde se mueven más platas, más valores se van agregando en términos de riqueza económica, monetaria. Entonces... eso es lo que dice, pero finalmente lo que pasa y lo que ha pasado durante todos estos años en que esta política implementada de liberalizar la economía y el comercio que fue impuesta a sangre y fuego durante los años 80, es la misma cosa que ha ido avanzando, cada vez progresando más, y lo que no ha pasado eso, no ha venido acompañado del desarrollo que el discurso dice que va a tener para todo el país, sino que simplemente ha ido generando estas grandes riquezas que sabemos que existen en Chile, Latinoamérica en general, grandes riquezas concentradas pero que no se desarrolla. Porque, por ejemplo, lo que ha pasado es que en los últimos años no ha variado lo que se exporta, supone que se tendrían que llegar a exportar otras cosas. Y no se ha variado lo que se exporta, porque lo que más se exporta en Chile, el 90% son recursos naturales, incluido el cobre. Pero el cobre, las forestales y también recursos naturales, recursos marinos. Las salmoneras por acá. Frutas, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos es sacar nuestros recursos naturales y venderlos en estos tratados de libre comercio y comprar cosas. Por ejemplo, por eso ahora compramos cosas chinas tan baratas, porque también... Uno de los 26 tratados de libre comercio los que tiene Chile con China permitió que entraran todos estos productos chinos, todo este valor, también productos que no sabe dónde hacen, en qué condiciones, quiénes son, todas esas cosas que no se saben. Yeah. Bueno, entonces no ha funcionado. Los tratados de libre comercio que supone que van a llevar a hacer un desarrollo, la verdad es que ha ido simplemente a concentrar las riquezas. Y este tratado de Transpacífico es un ejemplo más, es el más grande, que en este momento es como el más grande del mundo, y en particular lo que más se ha peleado este último tiempo respecto del tratado es el tema de la agricultura y de las semillas, ¿ya? Pero antes de eso también quisiera decir que el tratado tiene 6.000 páginas. Déjate. 6.000 páginas, y a los que votan, que son los senadores, los diputados que están en el Congreso, a ellos les entregan, a sus asesores, les entregan un resumen de 70 páginas. Y seguramente lo lee el asesor y ahí le llegan cuánto puede haber en esas otras 6.000 páginas que irresponsablemente se están abriendo, entregando a este mercado sin barrera. Bueno. Chuta, o sea, oye, como para ir más o menos entonces... Claramente, ya entonces, ya nosotros estamos trabajando, o sea, Chile se está moviendo con tratados de libre comercio que ya están operando, pero como dices tú, la alegría nunca ha llegado porque todavía no se ve ningún beneficio para las comunidades, ¿no? Que al final, claro, los únicos que se han visto beneficiados, curiosamente, son los peces grandes y como los que tienen toda la riqueza económica y que son los que se vienen a meter cuando se abren las puertas del comercio, ¿no? Entonces, como ¿cuál sería entonces la diferencia de los tratados que ya están con lo que quieren meter ahora en este nuevo tratado? En particular, como te decía, este tratado tiene que ver con el regir, con el fondo, empezar a patentar producciones agrícolas a través de la semilla. Hay que empezar a patentar las semillas. Las semillas se van a privatizar. Es como se van a poner en el mercado, se van a poner para que tú puedas comercializar, tienen que tener ciertos estándares, entonces esos estándares te los propone exactamente quienes pueden negociar con las semillas. Las empresas entonces patentan las semillas y de ahí en adelante esas semillas les pertenecen a las empresas. ¿Qué te parece? Por ejemplo, Monsanto, yo patento las semillas de papa y de ahí en adelante las semillas de papa pertenece a Monsanto, y si yo quiero cultivar papas, tengo que comprarle semillas a Monsanto, y si yo tengo semillas que no son de esas legales, estoy en el fondo incurriendo en una falta ilegal. Y yo digo, no, mi papa es diferente que la papa de ellos. Entonces tiene que ser muy diferente para que puedas decir, sí, efectivamente esta es morada y esta es café. Yeah. O tienes que, pero por otro lado, como los que manipulan, la gente que manipula las semillas hoy en día produce lo que quiere, del color que quiere, del tamaño que quiere. Entonces tú podías hacer la misma papa morada e incluirla como tuya. Y te vas apropiando del patrimonio, de la riqueza. Incluso hubo hartas manifestaciones de los pueblos originarios, ya porque en el fondo hay semillas que les pertenecen a su cultura de manera ancestral y que son las que ellos trabajan y que mantienen con todo un asunto cultural y espiritual y que les pertenecen. Entonces esas pasarían a ser para pertenecer. En el fondo, lo que ha pasado con estos tratados de libre comercio es que se ha generado toda una economía para que hayan algunos que se enriquezcan, ¿cierto? Y eso no es curiosamente, como decías tú, sino que es a propósito, porque está hecha, así fue hecha la Constitución y así fue hecha la ley para favorecer a algunos que se enriquezcan. Entonces, la cosa es ponerlo en el mercado. Y la merluza la pusimos en el mercado. ¿Y qué pasó con la merluza? Ahí se está acabando la merluza. Entonces, las otras riquezas marinas, las frutas, y qué pasa con la persona que producía, por ejemplo, tomates en la zona central, y aparte de producir tomates, producía de todo para su autosustento. Empezó a trabajar para producir solamente tomate para venderlos por a Mayoa. Se pierde también toda la riqueza de lo que es cultivar todo lo que te da tu subsistencia. Claro. Son una serie de transformaciones que también ha pasado con la pesca artesanal, que la pesca artesanal la ponen al servicio de la pesca industrial a través de la cuestión de las cuotas, ¿cachai? Uh-huh. Entonces las cuotas al final las toma el industrial, entonces el que cultiva fruta también se le pone al servicio del pez más grande, del que va a ganar más, y se generan todas estas cosas económicas, legales, no sé qué, todas estas mil trabas que ahora para salir a mariscar en Melinca tenés que tener como 5 permisos y la gente ya no puede salir a mariscar. Se te van poniendo todas estas trabas para que todo esté libre de transitar, la almeja misma esté libre de transitar al mercado donde se están enriqueciendo los que están exportando, y quieren hacer exactamente eso con la semilla, ¿ya? Y ellos, ¿cómo lo plantean ellos? Porque también tienen una respuesta para esto. Mira, ellos dicen que van a generar que la semilla ancestral y tradicional se va a poder salvar, porque van a abrir un registro de semillas. Pero imagínate tú que un registro de semillas puede favorecer a grandes producciones, pero es imposible poder llegar, imagínate aquí mismo en Aysén. ¿Cómo puede cada persona llegar a registrar las semillas que tiene, de las habas que cultiva la gente de Ibañez, no sé? eso es una cosa que está muy, muy, muy lejano. Por otro lado, las semillas también van variando, van dando mismas variedades. O sea, tú la semilla que puedes certificar hoy de las habas, ¿no? No sé, a lo mejor en 5 años, con las cosas climáticas, esa es la riqueza de las semillas también, que van variando y van adquiriendo distintas especificaciones según el clima, ¿cachai? Claro. Si resiste la sequía, etcétera. Además, que va muy relacionado con lo transgénico, porque dicen que este tratado va a generar beneficio para el mundo agrícola, porque va a permitir el ingreso de nuevas tecnologías, ¿cachai? Pero al final esas nuevas tecnologías son principalmente la cosa transgénica. Entonces, ¿qué pasa? Te empiezan a hacer dependiente de la semilla, porque tú vas a tener que comprar ciertas semillas, y después te hacen dependiente del agrotóxico, o sea, del agroplaguicida, de los agroindustriales, que en el fondo es de los 400, sí, claro, plaguicidas que hay, por lo menos 100 está comprobadísimo que son tóxicos. Entonces, va perdiendo la persona, en general, en todo este proceso de liberalización de la economía, las personas van perdiendo su autonomía y su independencia, porque van siendo cada vez más dependientes de otros servicios, de otros productos. Entonces se va manejando y vas produciendo al final prácticamente en una línea de producción para aquel que va a hacer el gran negocio, el de exportar en este mercado. Claro, y que eso es más o menos. Y que en el fondo, porque la gente dice, pero ya van a lo mejor la semilla y vamos a tener que comprar la semilla, va a estar certificada. A lo mejor mucha gente dice, pero eso a lo mejor no es tan malo. Pero claro, cuando la semilla está controlada, hay que explicar un poco que también esa planta ya es más vulnerable o no va a tener la misma resistencia que una planta que está ambientada de un lugar, y después ellos te venden todos los fertilizantes, todas esas cosas tóxicas que tú dices, que también las venden ellos mismos. Entonces ahí, claro, está todo un negocio gigantesco que yo creo que ni siquiera nos hemos imaginado bien. Como decías tú, aquí hay más de 6.000 páginas de un tratado que quieren aprobar, del cual con suerte los asesores se leyeron las 70 páginas, y, claro, y las personas que votan no creo que tengan mucha idea. Al final pasa un poco lo que vimos acá cuando se aprobó el tema de la pesca, que le mandaban los proyectos listos por correo a los diputados. Exactamente, cómo tenían lo mismo, que presentarlo, Pancho. Y al final la pregunta que nos hacemos y que como sería importante transmitir es, claro, nosotros muchas veces nos enfocamos en nuestras propias comunidades a mantener las semillas, a buscar formas de autonomía, de cómo alimentarnos y de cómo practicar otras formas de relacionarnos, ¿no? Pero no estamos tan enterados de las cosas que están pasando por allá con ellos que están tomando estos acuerdos, y cómo las comunidades a veces estamos como un poco desconectadas y tenemos poca capacidad de reaccionar. Ahora, cuéntanos un poco esto, ¿cuándo se votó? ¿Cuál va a ser el camino? No sé si tú sabes un poco de qué viene. Mira, ahora. Mira, primero se había aplazado una votación que la tenían fija en enero y hubo presiones y se cambió para ahora, pero tenía que ser revisada por dos comisiones, la de Agricultura y la de Salud. En ese tratado hay mil cosas más. Nosotros hablamos de las semillas, pero también hay inscripción y patentación, por ejemplo, como de animales. Yo estuve tratando de ver un poco más así, no encontré de esa parte, pero está también los productos de origen animal, o sea, hay un montón de cosas más. Esto que hemos hablado es una parte de todo este tratado. 6.000 páginas, claro. Claro, entonces... perdona, se me olvidó. Esto se votó. Se me olvidó que lo que era que iba esto bien. Se votó esta semana, ¿no? Ya. Y lo que pasó ahora fue que se retiró de votación. O sea, no se vota directamente al tarro de la basura, porque todas esas cosas quedan durmiendo ahí, incluso hasta lo. Y bueno, yo diciendo que se cayó entero, pero todavía tenemos varios ríos con derechos de agua. Entonces, que uno piensa, ¿no? Aquí se deja. Ahí se retira de votación, es decir, no se va a votar luego, no tiene fecha para cuando se vaya a votar, pero no está rechazado ni eliminado ni nada. Siempre aprovechan otras contingencias, que haya alguna catástrofe, alguna desgracia, y las pasan en esos momentos o arpan algún tipo de show. Son cosas así porque en el fondo no son curiosos, no son no están al azar, aquí no hay nada al azar, ya es un proceso sistemático que lleva 30, 40 años en los que se ha ido despojando de los recursos naturales y las personas han ido perdiendo la libertad en varios sentidos, en muchos aspectos de la vida. Y uno es ahora que van a perder la libertad de sembrar las semillas. Mucha gente, toda la gente que siembra sabe, lo estuvimos conversando el otro día con unas personas que están peleando ahí la agricultura realmente orgánica en Ibañez. Las semillas no, a veces no salen y son semillas que vienen tan trabajadas genéticamente y vienen programadas así para que no den semilla. ¿Cachai? O sea, claro. si tú la compras, quieres dejar la semilla, eso, que es lo que la naturaleza es así, no es así. Entonces, son pequeñas cosas que finalmente van en que vayamos nosotros como seres humanos perdiendo la libertad y con eso también de alguna manera se pierde también el deseo de luchar por la libertad, ¿cachai? Vais perdiendo y vais quedándote ahí y enviciado en otras cosas o pegado en otras cosas. Pero son cosas como tienen que ver realmente con la vida cotidiana, que uno piensa que no tienen que ver, pero si te das cuenta, detrás de eso sí hay un efecto para todo campesino, persona. Claro, a lo mejor las personas que están en las ciudades o que van y compran todas las cosas que sean que para su alimentación, que son para su, como que no se dan tanto cuenta del impacto que puede tener esto, pero claro, justamente en lugares donde se está apuntando a la autonomía alimentaria, a que tratemos de levantar como espacios que nuestros territorios podamos decidir y que podamos nosotros tener la voz para decir cómo queremos desarrollarnos en estas partes, es gravísimo, y es gravísimo no solamente acá en la Patagonia, es gravísimo en todos los países que donde se está queriendo meter este gol del TTP, ¿cierto? Que no es algo que se le ocurrió solamente aquí en Chile, sino que es una cosa conjunta de todas estas personas multimillonarias y que además tienen como el poder político a sus pies y que nos quieren meter los goles a nosotros, como siempre, que somos las personas que nunca hemos visto ese desarrollo que nos han prometido y que seguimos pagando siempre las consecuencias de estas cosas. Pero claro, llega el momento que decimos, ya pues tenemos que hacer algo, tenemos que juntarnos como comunidades, y justamente por lo menos ahora en la Patagonia se está activando harto el tema con lo que tiene que ver de rechazar a la mega minería, la minería que se quiere meter por todas partes acá, y por ahí también tenemos que ir informándonos y poniéndonos en contacto para poner un freno, para decir de alguna forma que se escuchen nuestras voces, ¿no? Claro. Claro, es exactamente todo lo de la amenaza minera en Aysén, es parte del mismo proceso sistemático en el que ha ido despojando a nuestro país de los recursos naturales. Y en Aysén nosotros hemos tenido la fortuna de que antes estábamos más aislados, entonces se había demorado un poco en ver toda la riqueza de acá. Siento yo que nos anduvo la misma naturaleza nos ha protegido. Así que estamos todavía a tiempo, no está todo contaminado ni lleno de semillas, transgénicos, de agrotóxicos, que son lo que si tú vas a comprar al supermercado una lechuga, una verdura, frutas, esas frutas hermosas, que de plástico, igual venenosas, porque uno tiene que saber qué come. Pero en Aysén yo creo que tenemos todavía esperanza, tenemos posibilidad de mantener nuestra reserva de vida, y yo creo que eso, a la gente que se junten ya en 3-4 personas y que hagan una cosa diferente, ya es un avance, y que así sí, se va adquiriendo más conciencia y se va avanzando. Así que muchas gracias por considerarme para conversar, Pancho, ha sido un gusto saludar a todos quienes escuchan el programa y estamos en contacto. Ya vos, Verónica, ¿no? Gracias a ti en todo caso, y por lo menos queda bastante claro de qué se trata más o menos todo este movimiento que quieren hacer. queda claro también, según lo que conversamos, que esto no fue rechazado, esto queda ahí pendiente, y como decías tú, en cualquier momento lo van a querer sacar de nuevo para meternos un gol cuando estemos preocupados de la teleserie, de la Copa del Mundo o de cualquier cosita que tienen como volador de luces. Y pero es nuestra tarea ahora, pues, de las comunidades, de nosotros, informarnos a través de estos mismos medios que se están levantando, y de compartir con nuestra gente toda esta información, porque ya hay que poner un freno ya. Si no lo hacemos ahora, no va a quedar nada más que hacer después. Así que, hay que defenderlo ahora. Agradecerte por esta comunicación y por esta información. No sé si quieres dejar algún temita musical ahora para despedir el bloque. Sí, a mí me gusta una canción de la Mercedes Sosa, la encuentro bien poderosa, Cuando tenga la tierra. Ya, pues, vale, o nomás. Sea, la canta. Ya, pues, ya, Pancho, listo, gracias. Ya, un abrazo, chao. Que estés bien. Chao, chao. Y bueno, estamos despidiendo entonces esta comunicación con Verónica y agradecerle a todas las personas que están escuchando este programa de Transando Libertades. Será hasta la próxima semana a través de Radio La Tue o de alguna emisora que quiera retransmitir este programa. Ahí saludar también a la gente de Radio Tamara, a la gente de Radio Placeres, y invitarlos a todos, a todas, a que nos sigamos informando y que sigamos compartiendo no solo las cosas que nos van afectando, sino que las cosas que se van construyendo en las comunidades para levantarnos de una vez y decir basta. Así que vamos a dejar también un temita musical de Curi, una muchacha de Temuco, que ahí nos recomendó. Un saludo también para la Tatín, que nos recomendó ese temita. Así que ahí va también con mucho cariño para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Bueno, igual me quería despedir. Como decía Panchito, agradecer a toda la gente que apoya este espacio que se está levantando con mucha fuerza, con mucho amor. Y un saludito para la gente de Radio Tamara, de Radio Placeres, que están retransmitiendo esta señal, para los amigos de La Pirata también. Y nada, pues sigan escuchando Radio La Tue por patagonialibre.org. Quiero mandar un saludito también a las amigas y los amiguitos que nos escuchan de distintas partes, de distintos territorios, allá por Santiago, al amigo Chelo, a la Catita, ahí en el taller TNT, su taller de Silo. Ahí los chiquillos siempre están escuchando los programitas de Transando Libertades, así que les mandamos un abrazo bien, bien apretadito para allá. Aprovechar también el momento de los saludos. Mandamos un saludito ahí al Nico, a la Nica, al Rana, a la Karen. Ahí personitas que nos escuchan también, y agradecer todas las muestras de cariño de las personas que nos van escuchando y nos van diciendo las cosas que hay que mejorar, las cosas que van saliendo bien. Y así seguimos por este camino. Este ha sido un capítulo más del programa Transando Libertades, y nos vemos ya la próxima semana. Un abrazo y un saludo. Tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Tenga la tierra.

Oratue. Dar una vuelta a las noticias. El programa se llama Pensando Libertades.